Usted es Marvin, el de la Central de Policía de Chicago. El mismo viejo Teddy Marvin, para servirte. Por allí no nos hemos olvidado de la muerte a tiros de Jonas Pinto. Yo no lo maté. Con que no, ¿eh? Esas palabras son una prueba imparcial y de valor. ¿Verdad que sí? Bueno, después de todo, lo pasado, pasado está. Además, y entre nosotros, no consiguieron pruebas con que acusarte. Y puedes volver mañana mismo a Chicago si te place. Estoy bien donde estoy. Bueno, te he dicho lo que hay. Y eres un perro si no me das las gracias. Bueno, creo que lo dice con buena intención y se lo agradezco. Yo me coso los labios mientras tú vayas por la senda derecha. Ah, pero si te desvías en el cruce, verás lo que es la justicia. De modo que buenas noches. Buenas noches, consejero. El nuevo jefe de policía abandonó el salón del bar, no sin antes crear un héroe local. Las hazañas de McMurdo en Chicago se venían susurrando antes de esa noche. McMurdo esquivaba las preguntas que se le hacían con una sonrisa, como si rehusase la grandeza con que querían adornarlo. Pero ahora estaba confirmado el asunto de fuente oficial. Los delincuentes del bar lo felicitaron. Desde ese instante, la comunidad le otorgaba todos sus derechos. Y llegó finalmente el día de la unión. McMurdo fue presentado a la logia un sábado por la noche.